El siguiente es un programa mixto que puede ser escuchado por todo público. Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Entre agricultores, ganaderos y comunicadores, traemos para ti una red informativa con los temas en conjunto, que te anima y actualiza con la mejor música y noticias de tu localidad en un programa Envimax Pro Radio. Y solo por Visión Agropecuaria Radio 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. ¡Yo quiero venado! Hijo, pero tu papá está ocupado. Además, aquí comida hecha. Que yo quiero venado, mamá. Tranquila, deja que voy a casa ahorita mismo. Bueno, dale pues. Pero el muchacho que te acompañe. Yo no quiero ir. Pues vas a ir. ¿Quieres comer ciervo? Entonces vete a cazar. El muchacho enojado salió con su padre a cazar a esas horas de la noche, y tras varios intentos su padre no lograba atrapar nada. El muchacho comenzaba a irritarse, sintiendo que las tripas le sonaban. Miraba con odio a su padre, el encaprichado joven que aún no obtenía su ciervo. Su padre muchas veces le había dicho en el camino que lo más probable era que no cazaran nada. Al ver que la caza no rendía frutos, furioso, el muchacho terco y maleducado mató a su propio padre. Aquella noche no tuvo un rico venado, pero las tripas de su padre se verían mucho mejor en el plato. Al llegar al rancho con las tripas, que solo él sabía que eran de su padre, se las dio a su madre para que las cocinara. Las manos ensangrentadas de su hijo fue la primera señal. La ausencia de su esposo y aquellas tripas que su hijo le había dado no se ablandaban. Fue entonces cuando llegó a la conclusión más obvia. Su hijo, mimado, en un arranque de cólera había matado a su esposo. El muchacho mató a mi esposo, señor. ¿Cómo? Tráigame al muchacho y al capataz. El muchacho fue sacado de donde estaba. En su rostro no se percibía ni el arrepentimiento ni la tristeza. Había odio. Solo eso. Estando ya enfrente de su abuelo, el viejo dijo: dime la verdad, muchacho. ¿Dónde está tu padre? El muchacho solo tuvo que dirigir su mirada a la olla donde se encontraban los restos de su incompetente padre. O al menos eso era lo que creía. Cuando se supo esto, la madre presionó las palmas de sus manos contra su boca para evitar que sus sollozos salieran al aire. El joven sonrió de lado como si el dolor y la tristeza de su progenitora le dieran cierto consuelo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Por qué lo hiciste? ¡No! ¡No! ¡Malvado! ¿Cómo pudiste? Si era tu padre. Te maldigo para siempre. Llevarás a cuesta esta pena sobre tus hombros. De verdad te digo que llevarás un saco con los ojos, los huesos de tu padre encorvado. Caminarás por estas llanuras arrepentido y jamás tendrás descanso. El muchacho los miraba con odio a ambos. Su mirada evocaba solo a su madre, quien lloraba desconsolada. Quiero que se lo lleven a este niño que siempre se le ha negado un castigo. Lo azotarás y sus heridas lo vas a lavar con aguardiente y ají. El capataz, que aún seguía al lado del muchacho, lo tomó por los brazos bruscamente y lo llevó consigo afuera, donde lo amarró en un poste de madera y con un rejo comenzó a azotar su espalda una y otra vez. El muchacho gritaba, se retorcía cual lombriz sobre el fango. Pedía ayuda y clemencia. Para cuando el capataz iba por el 37º golpe del rejo, cesó por el cansancio. El cuerpo del joven adolorido temblaba, adormecido por el dolor. El capataz tomó un solo trago de la botella y cuando el resto la vertió sobre la espalda del chico, este gritó en agonía. ¡Ah! Lo desamarraron y, como la basura, lo dejaron en el suelo agonizante. Lo último que se supo del muchacho fue que lo dieron como alimento a los perros del rancho mientras aún seguía con vida. Y bueno, esta fue la leyenda del Silbón. ¿Qué les pareció? Vamos a esperar su respuesta a la opinión de esta micro radionovela al 0412-522-4398. Ariainis, ¿qué te pareció interpretar a la mamá del Silbón? Fue muy interesante, la verdad, porque no estaba muy preparada, pero de verdad que siento que nos salió muy bien. Pueden mandarnos un mensaje si creen que nos salió bien, o si no creen, bueno, también nos pueden criticar si quieren. Bueno, seguro que nos van a criticar o nos van a dar una crítica constructiva, Ariane. Nosotros somos actores, ¿qué te pasa? Bueno, vamos a música y ya volvemos con más de este programa aterrador. Golpe Tocuyano de Adilia Castillo. Regálame un beso, morena del alma. Regálame un beso, morena del alma. Regálame un beso, morena del alma. Regálame un beso, morena del alma. Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Tirano Aguirre desembarcó en Margarita con una tripulación por el puerto de Paraguachí bajo el pretexto de haberse perdido, pidió protección, la cual le fue concedida por el propio gobernador. Se le dio de todo lo que en el pueblo había y le curaron todos sus enfermos. Cuando Aguirre y sus secuaces recuperaron fuerzas, arremetieron contra todo aquel que les dio ayuda, asesinando y violando sin compasión alguna, quemando las casas e iglesias y robando todo lo que a su paso encontraron. Finalmente, luego de varios días de inmisericordia masacre, el tirano se suicidó luego de violar y decapitar a su propia hija. A su fantasma aún se le escucha pasar en su caballo relinchón, arrastrando cadenas y cueros secos, acompañado de gritos de ultratumba y la algarabía de sus vasallos. Estamos de vuelta con más de AV Max Pro Radio aquí en las instalaciones de la agencia AV Max Pro Comunicación Global. El tema de hoy de nuestro programa va a ser sobre Venezuela, tierra de mitos y leyendas. Lo que acaban de escuchar fue un micro del álbum Escalofríos de Paul Hillman. Pero seguimos hablando más de lo que es este programa. En los años 30 se estrenó el género dramático en Venezuela. Aquí es donde nace El Derecho de Nacer, la radionovela que paralizaba la ciudad a las 6:30. Fue protagonizada por Luis Salazar, América Barrios y Olga Castillo. En la Academia AV Max Pro te formamos con los cursos de locución y producción radial. Moldéate con las técnicas de locución y empápate con todo el conocimiento necesario para ser un excelente comunicador aquí en AV Max Pro Comunicación Global. Si te interesa, puedes contactarnos al 0412-522-4398. Y gracias a los que hacen posible este espacio, gracias a la de la emisora VAR 102.9 FM, a Gilberto Esteban Grillet en la dirección general, a Elsie Sánchez en la producción de esta emisora, a Raiza Terán en el manejo de redes sociales. Gracias al equipo de la agencia AV Max Pro Comunicación Global, a Emir Lara en los controles y Gabriel Ramírez, a Lucelis Morán en las redes sociales y a Richard Manzano en los diseños gráficos. Y nosotros, como parte de este equipo, quienes promueven la comunicación global a través de la producción y conducción de este programa, Arián Niscama Caro. Yo. Y Marcos Patatas. Yo. Si desean más información sobre este programa o sobre los distintos cursos de la Academia de Formación de Comunicación AV Max Pro Comunicación Global, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @AVMaxProPisoRadio o el de la agencia @AVMaxProGlobal. También pueden ingresar a nuestra página web y escucharnos desde allí a través de www.avmaxpro.com. Vamos con publicidad. AV Max Pro en publicidad. En cada familia hay diferencias y similitudes. Tu mascota es parte de la familia, por tal razón merece atención y cuidados especiales. En Fundación Patas y Manos Unidas le damos la mano a una pata amiga. Consultas veterinarias a domicilio al 0414-157-1031. Al servicio de la producción agroalimentaria del país, Electromecánica Industrial Martínez, compañía anónima, es una empresa al servicio eléctrico, industrial, comercial y residencial. Un servicio de primera. Nuestros principales clientes así lo certifican. 0416-651-1388. Un espacio donde lo encuentras todo, con artículos de calidad y una atención de primera. Todo esto lo puedes encontrar en La Abarrotería. Más que un abasto, es un sitio donde puedes encontrar todo para el hogar. Y lo mejor de todo, es un lugar donde el dinero sí alcanza. La Abarrotería, calle 22, entre avenidas 32 y 33, sector centro de Acarigua, al lado de la Clínica Guadalupe. Sin importar la marca o la avería de tu vehículo, en Multiservicios de Arcán buscamos, encontramos y solucionamos sus problemas. Escáner, auto, refrigeración y todo lo relacionado con la mecánica en general. Multiservicios de Arcán, una generación de profesionales aptos, ahora con servicio a domicilio para su comodidad. 0424-565-9381. Queremos anunciarles que Multiservicios de Arcán estará promocionando un autodiagnóstico o escáner. Solo tienen que responder a nuestras trivias. Este premio se estará rifando para este viernes 14 de mayo. Las embarazadas no son las únicas con antojos. Nosotros también nos llegan esas tentaciones. Y lo mejor es matar ese antojo en Antojitos Gourmet. Con los mejores combos, el mejor servicio y los mejores precios en un solo lugar. Antojitos Gourmet, en la calle del Hambre de la avenida 5 de Diciembre, diagonal al antiguo Cines Acarigua. Marcos, ¿qué traemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un extenso contenido acerca de nuestros mitos y leyendas aquí en Portuguesa. ¡Qué miedo, güey! ¿Qué tenemos? Y vamos a hablar también sobre los tipos de mitos y sus características. Vamos a escuchar otros mitos y leyendas pertenecientes a nuestra cultura y a otras culturas. Tendremos micros y álbumes de Paul Gilman, Escalofríos. Vamos a tener micros y los micros van a ser de... A mí me da mucho miedo, de verdad, escuchar este tipo de cosas. Yo escuchando al señor y ya estoy así como que, uy, Dios, ojalá que no me aparezca en la noche. Que no me jale las patas, señor. No. Bueno, hace un rato hicimos una especie de radioteatro, una micro radionovela para ustedes que hablaba de uno de los íconos, de los espantos icónicos de aquí de Venezuela, el Silbón. Se dice por ahí que recuerdo y mención de lo sucedido en los únicos que lo único que te libras de él es de ser atacado es saber más sobre este espanto, Ariagnis. Cuidadito, el Silbón se les presenta a los borrachos en forma muy sombría, o sea, yo creo que es como para que la gente no beba, pero bueno, si ustedes creen en eso. Bueno, otros llaneros dicen que es un hombre alto y flaco de unos 3 metros de altura, usa sombrero y cuando ataca a los hombres parranderos les chupa el ombligo para beberse el aguardiente. ¡Qué rarito es eso! Bueno, no sé. Otra tradición explica que al llegar el Silbón a una casa en las horas nocturnas descarga el saco y cuenta uno a uno los huesos. Si lo escuchan varios, no pasa nada, pero si solo lo escucha uno, despídanse de él porque no amanece vivo. Bueno, Ariagnis, lo que pasa es que aquí en Venezuela, al Silbón lo asocian con la misma muerte. Y por eso es que viene esa tradición de que si lo escuchan, alguien de la familia va a morir. ¿What? Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, ya... Ya escuché a alguien silbando. No, Marco, ya deja tu jugadera porque yo no puedo con tanto. Vas a hacer que... No digo la palabra. Bueno, vámonos con buena música y ya volvemos con más de AV Max Pro Radio. La luna en el sendero me iluminaba y en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban y aquella nota triste de tu canción, titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando de su sueño a su seco madrugador. Llaneros que amanecen pasillaneando en lomos del caballo caracoleando rebaños de ganado que van pasando como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión. en el sendero me iluminaba y en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban, y aquella nota triste de tu canción, titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando, va despertando. Y a quien están escuchando es Antonio Heredia con su tema Pasillaneando. Llaneros que amanecen pasillaneando, pasillaneando, en lomo del caballo caracoleando, caracoleando, rebaños de ganado que van pasando, que van pasando, como pasó la sol junto al recuerdo con la ilusión. La Sayona es el espectro de una mujer altísima que camina haciendo un ruido como de huesos que chocan y arrastrando la cola de una larga túnica negra. Dicen que su cara es la cara de la muerte y que no tiene ojos, sino un brillo como de brasas encendidas en el fondo de las cuencas. Aparece en los pueblos y en los montes después del toque de ánimas, cuando ya ha oscurecido. Se acerca a los hombres que andan lejos de sus casas y que llevan malos pensamientos. Los guía hasta un paraje solitario y después les da la cara, espantándolos. Luego los hombres aparecen muertos, como atacados por las garras de un animal salvaje. Uy, Ariadne, es tan horrible esa historia de la Sayona. No, no, yo no puedo con tanto. De verdad, Marcos, tú me estás haciendo pasar una... Bueno, no, no, no, no. Tú sabes que yo soy muy macabro. Ya lo noté, ¿oíste? No, ay, no, no. Pero ¿te imaginas que en serio uno ande caminando por ahí y te aparezca una mujer en vestido blanco y uno cree que es bonita y cuando se voltee... Es horrible. Bueno, eso le pasa a los borrachos que andan en la calle. Ven a las mujeres muy bonitas. Y de repente, cuando se dan cuenta que amanecen, ¡epa! No, yo, mi opinión, definitivamente, estos espantos fueron creados por una mujer resentida, sí, para que los hombres sí no salieran. Para que no salieran de sus casas, sí. Pero vamos a seguir después con esta conversación, después de publicidad. AV Max Pro en publicidad. Bien decía la abuela, una mujer sola siempre tiene quien la ayude. Pero señora ama de casa, si usted no cuenta con ese hombre que haga las reparaciones del hogar, o simplemente el pobre con el que convive, no se le da bien ese oficio. O quizás no tiene tiempo el señor. Señor. Entonces usted necesita a Servihome, el emprendimiento que resuelve todos los contratiempos de la casa: tuberías, electricidad, pintura, albañilería y hasta enderezar el cuadro de la última cena en la pared. Lo hace Servihome. Déjelo que haga su vida, que Servihome hace su vida más fácil en reparaciones del hogar. 0412-523-0609. La pandemia no es un momento que debemos tomar a la ligera. Hay que ser precavidos y mantener nuestra salud alimenticia y metabólica en general en un nivel óptimo. Las enfermedades crónicas y la falta de actividad física pueden desmejorar tu sistema inmunológico. Por eso, en APS Chambuco Rodríguez te ofrecemos el kit multivitamínico que contribuye a elevar las defensas y contrarrestar el COVID-19. 0424-533-7687, 0255-664-1999. Atención Primaria de Salud, Chambuco Rodríguez. Atención 24 horas. Al servicio de la producción agroalimentaria del país, Electromecánica Industrial Martínez Compañía Anónima es una empresa al servicio eléctrico, industrial, comercial y residencial. Un servicio de primera. Nuestros principales clientes así lo certifican. 0416-651-1388. Ellos evitan que te sientas solo. Son distintos a ti, pero se convierten en tu mejor amigo. Demuéstrale tu afecto con tu cuidado y protección, porque es más que tu mascota, es tu compañía y responsabilidad. En Fundación Patas y Manos Unidas le damos la mano a una pata amiga, brindándote asistencia veterinaria, medicinas y emergencias para ese miembro de la familia. Llámanos o escríbenos vía WhatsApp 0414-157-1031. Fundación Patas y Manos Unidas. Le damos la mano a una pata amiga. Sin importar la marca o la avería de tu vehículo, el Multiservicios de Arcam. Buscamos, encontramos y solucionamos tus problemas. Escáner, autorrefrigeración y todo lo relacionado con la mecánica en general. Multiservicios de Arcam. Una generación de profesionales aptos. Ahora con servicio a domicilio para su comodidad. 0424-565-9381. Multiservicios de Arcam. Soluciones dinámicas en mecánica general. Y estamos de vuelta con más de AV Max Pro Radio aquí en las instalaciones de AV Max Pro Comunicación Global y dándole las gracias, por supuesto, a Bar 102.9 FM por la oportunidad. Ariane, tenemos por ahí un dato curioso. Sí, la silueta del logo de la NBA pertenece al jugador Jerry West y no a Michael Jordan como mucha gente piensa. Si deseas saber más sobre diseño gráfico, aquí en la Academia AV Max Pro Comunicación Global, el curso de diseño gráfico te ofrece los conocimientos necesarios para darle un estilo a tu creatividad. Manejo de programas para diseñadores con prácticas. Impulsa tu creatividad con AV Max Pro Comunicación Global 0412-522-4398. Marcos, el día de ayer dejamos una pregunta que era: ¿a qué ciudad de Venezuela se le conoce como la Puerta del Sur? ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era Ciudad Bolívar. La Puerta del Sur de Venezuela, o Angostura, más que un sobrenombre, era su antiguo nombre. Oh. Para el día de hoy, Ariane, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? ¿En qué año se estrena la película venezolana Punto y Raya con Roque Velero y Edgar Ramírez? ¿2002, 1998 o 2004? Pueden participar enviando sus respuestas al 0412-056-7358 o al 0412-522-4398. Manden sus saludos y, por supuesto, nosotros los estaremos anunciando por aquí. Recuerden que todos los viernes, bueno, más que todo este viernes no será, sino el viernes 14 de mayo se estará rifando el combo hamburguesero de Antojitos Gourmet. También la recarga, el escáner de multiservicios de Arcam o autodiagnóstico, que es si su auto está averiado, no saben qué es lo que tiene, va a llegar el multiservicios de Arcam y va a ver qué es lo que tiene. Solo le va a dar esa... Solo le va a decir qué es lo que tiene el carro para que... Bueno, y por supuesto, si quieren ganarse eso, tienen que participar en las trivias. Ya recuerden que es al 0412-522-4398. Y seguimos con el tema de la mitología y las leyendas de Venezuela. La leyenda de la Sayona a mí me quedó grabado en la mente. Me dio mucho miedo, Arianis. Demasiado miedo, pero es porque soy hombre. Eso no te va a salir a ti, es para los borrachos. A ustedes las mujeres, bueno, eso sí. Eso sí es verdad, pero a las mujeres no les sale nada. Claro que sí. ¿Qué les sale? No hay una leyenda venezolana que diga que le sale a las mujeres. Bueno. Eso es trampa. Bueno. Le sale el hombre endemoniado cuando tiene hambre. Bueno, eso le sale. Bueno, el único malvado que a veces no sale, bueno, que le sale a Ariane. A las mujeres. Es Emir regañándola. Ah, sí. Él me apaga el micrófono cuando estoy diciendo locura. Pero bueno, eso es interesante este tema de hoy porque es tradición, leyendas, mitos. Y vámonos con buena música y ya volvemos con más de este tema del miedo. No puede ser que así me pase la vida. Es que morir por amor, solo Dios tuvo el derecho. Esto fue De Guayabo en Guayabo de Cristina Maica. Yo te quiero, el guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El guayabo de hoy no me cabe en el pecho. Morir por amor me parece muy mal hecho. El guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El guayabo de hoy no me cabe en el pecho. Y morir por amor. Y volvemos con más de AV Max Pro Radio, aquí en las instalaciones de AV Max Pro Comunicación Global. Ariane, ¿cuál es el dato de ahora? El dato curioso de ahora es un informe de British Council señala que actualmente estudian inglés más de 1,000,000,000 de personas en el mundo. Este organismo estima que en 2020 el número de personas dedicadas a aprender inglés se habrá doblado hasta 2,000,000,000. Por su parte, la duplicación Duolingo ha creado un mapa que señala los 116 países donde el inglés es el idioma preferido para aprender. El inglés es el idioma universal y esto se convierte en una razón importante ahora que deberías comenzar a aprender inglés. Aquí en las instalaciones de AV Max Pro Comunicación Global enseñamos inglés a niños y personas adultas desde cero. Si desean más información sobre este curso, por favor comuníquense al 0412-522-4398. Estamos de vuelta con más y quisiera, Ariagnis, yo Marcos Patata, quisiera ser Hades y vivir en el Tártaro. Tártaro. Eso no es de la salsa tártara, no sé, salsa tártara, ¿no? Ariagnis. ¿Por qué eres así? ¿Por qué me cortas la inspiración? Sabes que me gusta fastidiarte. Ese es mi hobby. Pero ya, explícame un poco sobre eso del tártaro. Bueno, niña, hay algo que se llama mitos. Ah, ok. Los mitos son relatos que fueron creados para explicar el origen, hechos o fenómenos naturales de los pueblos en el que se dice que intervinieron fuerzas sobrenaturales y estos forman parte de la tradición de una cultura o nación. Y intervienen seres divinos, semidioses, demonios, monstruos y en algunos casos animales, ya sean comunes o fabulosos como los dragones, unicornios, o etcétera. Cada pueblo y cultura tiene sus propios mitos, mismos con los que tratan de explicar particularidades culturales propias. Ah, ya entiendo. Ahora que decías que quería ser Hades Tártara, yo no sé cómo se dice eso. Entonces, si es que son demonios o monstruos, ya entendí. Ya, ¿me estás diciendo demonio monstruo? Sí, algo así. Ay. ¿No dijiste que quería ser un demonio de esos los que se meten abajo de la cama y te jalan las patas? No, mentira. Bueno, no vuelvo a decir la palabra esa, ya, perdón. Bueno, como sea. Pero ya, Marcos, ya. Hay que ponerse a dar a esto. ¿De qué? Sigue hablando que me gusta escucharte hablar, dale. Bueno, hay que diferenciar o desglosar, Ariane, lo que es un mito y una leyenda para esa maravillosa audiencia a los que tenemos traumatizados, sí, con este programa. Así como a mí, porque a mí me da miedo el terror y entonces, bueno, ¿a quién no le da miedo el terror? A ti, cierto, eres un psicópata. No es normal porque si a mí me da miedo ver ese tipo de cosas y tú llegas y es como ver los pollitos dicen pío, pío, y no, Marco, eso es terror, por Dios. Ah, pues. Pero vamos con el tema, Arián. Ni idea de estar insultándome. ¿Ah? Como ya comentaste, el mito son esos relatos creados para explicar los fenómenos naturales. El trueno, el agua, la lluvia atribuye a estas características a dioses, mientras que la leyenda es una narración tradicional que contiene una mezcla de hechos reales e imaginarios, partiendo de situaciones históricas y considerándose reales. Como el silbón, que se encuentra, por cierto, te diré, en el corazón de estos lados venezolanos. No sé, aquí donde los hombres borrachos... No, mentira, no sigo metiéndome con los hombres borrachos. Sí, te van a caer encima, ¿viste? Bueno, ¿te imaginas que uno ande caminando por ahí y que de repente veas a un hombre alto en unos matorrales observándome y que lleve un saco? Y que de repente... Y se lleva ¡boom! El saco de ropa. No, no. Y que de repente, ¡boom! Resulta que era un malandro haciéndome la cacería. Yo creyendo que era el silbón. Gente, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿oyeron? Ay, no, Marco. Bueno, eso es para que sepas que no debes estar tan tarde por ahí. Además, estamos en Semana Radical. No puedes estar tan tarde fuera de casa. Ariainis, a mí me gusta Venezuela, porque en todas partes hay leyendas. Cuando volvamos después de música, te voy a contar una leyenda buena, buena, buena, buena que me contaron una vez que fui a Paraguaná. Más, más. Más leyendas. Me encanta el terror. No, no, no. Y lo que estaban escuchando era ¿De qué tamaño es tu amor? De Denis del Río. Dime, cariñito, que me estás matando. ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol? En cierta época, en Europa, se desató una peste tan espantosa que aniquiló casi la mitad de la población. Peste conocida como el cólera morbus o peste del vómito negro. No dejó de invadir nuestros pueblos de América. En Europa era tal la desolación que no había tiempo de cargar los cadáveres para darles sepultura y menos cumplir los oficios religiosos, por lo que se abrían grandes fosas colectivas. Allí eran arrojados por esclavos en el cortejo más popular, la carreta. Según comentarios, algunas víctimas lograban sobrevivir el espanto de la petrificación intestinal y salían de las enormes fosas caminando sin saber hacia dónde, sin rumbo fijo, creando una atmósfera de espanto, así como aquellos que moribundos solicitaban auxilio. El sonido de la carreta se fue grabando en la mente de todos los habitantes. El ruido de sus ruedas representaba la muerte. El carretero buscaba cadáveres y posteriormente la peste. La gente seguía oyendo esas ruedas, ese ruido fatídico. Esto, naturalmente, fue creando la leyenda del carretón, del extraño vehículo, del extraño sonido, buscando los próximos a morir. En nuestro país existen recuerdos terribles del cólera morbus, tan terrible que también quedó el recuerdo de la leyenda. El espanto de la carreta acentuaba su tránsito desde la antigua plaza La Trinidad, hoy Panteón Nacional, finalizando en la Plaza La Candelaria. Estoy aquí, de vuelta, soy el espanto, soy la leyenda, nada, mentira, estamos aquí en AVMAX Pro, en la avenida 5 de diciembre, desde Portuguesa, Venezuela, para el mundo, para América Latina, no, mentira, estoy exagerando. Sí, exageras. No, siempre. Pero te tengo un dato curioso, o más bien, ¿sabías qué? ¿Sabías que antes la fotografía, las personas no sabían cómo éramos de niños? Puede que suene un poco loco, pero antes de la fotografía las personas no tenían idea de saber cómo eran de niños. Puede que existieran algunas pinturas o dibujos, pero no eran tan exactos como las capturas de una fotografía. Captura instantes memoriales con prácticas y mucho más. Lo podrás ver en el curso de fotografía en la Academia AVMAX Pro Comunicación Global. Un curso intensivo para que tus fotos pasen de ser una simple selfie a una foto artística profesional. Puedes comunicarte al 0412-522-4398. Bueno, Ariane, el náhuara. ¿Ah? El productor nos está regañando aquí por usar náhuara, pero... Nos dijo, no, eso no sale al aire. Pero nosotros, como somos venezolanísimos, lo vamos a decir. Naguara de loco. Naguara. No, mentira, hay que tratar de quitarlo, porque sí, somos venezolanos, pero... Pero naguara, tú sí eres. Bueno, Ariagnis, ¿cómo te...? Naguara. Naguara, pero ¿me puedes dejar hablar? Naguara. Bueno, Ariagri, como te iba comentando en el anterior segmento, en un viaje familiar que hice a Paraguaná, más específico a Adícora, oí a un señor de esos de antaño, de esos viejitos que en vez de zapatos lleva alpargata con un sombrero de paja y sentado en la orilla de su casa a la espera de un turista miedoso. Son los abuelitos que te dicen, nah, guana, hija, me trajo la empanada. No, me trajo la empanada. La empanada. Bueno, resulta que el viejito tenía un cuento de los siglos 17, por ahí, en la época victoriana, no sé, por ahí. Y el viejito contó que en aquella época, en Adícora, existía una madre y un hijo que vivían solos. Estos dos hicieron, ¿me entiendes? Y cometieron incesto, y en aquella época era un pecado, porque las personas estaban... En aquella época, todavía. Ay, bueno, pero es que ahorita todo el mundo lo acepta, a nadie le importa eso ahorita. ¿Qué? Por Dios. Callen a Marco, bájale el micrófono, quítale el micrófono. Bueno, déjame hablar, chica. Naguara. Naguara. Bueno, y resulta que... las personas andaban buscando a ambas personas para matarlas, por supuesto. Pero cuando la mujer dio a luz fue a una persona, a un niño, mitad, por supuesto, humano y mitad serpiente. ¿Cuál? Horrible. Y esta especie de cosa la lanzaron al mar. Y resulta que las personas estaban espiándolo y le amarraron al hijo y a la madre, le amarraron unas rocas a las pantorrillas y los lanzaron al agua a que se ahogaran. Y el viejito dice que todavía se siguen viendo esa especie de tritón, no sé qué es, pero le llaman ahí en Adícora, le llaman Nicolás el pez. A ese espécimen, no sé. Pero esa es una leyenda de ahí de Adícora. Los viejitos siempre tienen... Ay, pues ellos siempre enseñan cosas, pero a veces les meten mucho... Y lo peor es que dicen, y yo vi cuando lo tiraron al agua. Y uno, ¿en serio? Mire, sí, claro, yo fui el que lo amarró a los pies y lo tiró y le puso una piedra. Pero es que las historias... No, así somos los venezolanos, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un mito también. Creo que es la de María Leonza, la mujer de Yara. El mito afirma que en una época de la conquista, un jefe de los indígenas caquetíos de lengua arahuac. Dios, no hablo en inglés, pero aquí tengo que pronunciar palabras porque soy locutora, claro. Ubicado en la montaña del Sorte, en el estado Yaracuy, tuvo relaciones con una mujer blanca y de esta unión tuvieron una hermosa hija de ojos claros. Pero según el chamán de los caquetíos, dijo que debían sacrificarle al dios de la laguna, la gran anaconda. Y así esto no se decía que iba a haber una gran destrucción en la comunidad caquetía. Sería muy segura esta destrucción. El padre, aunque era jefe, respetaba las costumbres de su comunidad, pero no tuvo el valor de matar a su propia hija. ¿Quién tiene el valor de matar a su propia hija? Pues. Y entonces la ocultó en una choza, la cual estaba custodiada por 22 guardianes guerreros que la mantenían siempre dentro de la casa. Esta es mi parte favorita. Ajá, pero una noche los guardias cayeron rendidos misteriosamente, lo cual dio la facilidad de salir a María. Cuando vio su reflejo en el agua, la gran anaconda se le presentó a María en forma de hombre atractivo. Esa noche ambos cerraron un pacto de comunión. Cuando el jefe de la tribu los descubrió, rechazó dicha unión. La gran anaconda se convirtió en esa serpiente y creció tanto que hizo que el agua barriera toda la tribu sin dejar a nadie con vida. Desde entonces, María Leonza es la diosa de las aguas y protectoras de la fauna. Bueno, esa historia estuvo interesante. A mí me gusta más que todo esta historia de María Leonza porque se trata de, no sé, parece una historia Disney. Pero la princesa custodiada. Pero la verdad, yo hay mucho. Y el animal que está custodiando ese sitio. Eran 22 guardias. No eran animales. El animal es el que le salió. Ese fue el hombre. Es que todas las historias tienen que ver con la realidad. Le llegó la anaconda. Ay, bueno, pero vámonos con música y ya volvemos con más. Vienen de los senderos, donde la luna se esconde, oye, se esconde hablando con los luceros. Y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor a las gaviotas señeras, oye, señeras, besándose con el sol. Y por eso en el Arauca se quedó mi corazón. Thank you. Y lo que estaban escuchando era a Penea Perdomo con Parmares de Arauca. Oye, Peñera, besándose con el sol. Y por eso en el Arauca se quedó mi corazón. Y bueno, ya terminamos con el programa de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon. Queremos recordarles acerca de la de las promociones y del concurso. Una de las promociones que se están dando es lo del autodiagnóstico de multiservicios de Arcán. Manden sus mensajes para que sean ganadores de este concurso. Así es, y ya saben que el número de teléfono es 0412-522-4398. Estaremos rifando eso, estaremos rifando también la recarga telefónica y el combo de hamburguesas en Antojitos Gourmet. Les queremos recordar la pregunta: ¿en qué año se estrena la película venezolana Punto y Raya con Roque Valero y Edgar Ramírez? ¿2002, 1998 o 2004? Y bueno, aquí nos despedimos. Gracias a Bar 102.9 FM por darnos la oportunidad, a Gilberto Esteban Grillet en la dirección general, a Elsie Sánchez en la producción de esta emisora, a Raiza Terán Spinetti en el manejo de redes sociales. Gracias al equipo de la agencia AV Max Pro Comunicación Global, a Emir Lara y a Gabriel Ramírez en los controles, a Lucelis Morán en las redes sociales, a Richard Manzano, al pobre Richard Manzano en los diseños gráficos. Casi nunca lo nombran, pero... Y también tenemos al gran profesor Jormin Carvajal. Él sí, estuvimos entrevistándolo la otra vez, pasamos un momento diferente. Bueno, ya esa es otra historia, pero... El gran Jormin Carvajal, el que da los cursos en AV Max. Y nos despedimos nosotros, los locutores, Arián Niscama Caro. ¿Aquí? Y Marcos Patatas. Allá. Allá. Chao, chao.